Bueno, Tomás, ha habido un accidente, se ha caído mi cubata que estaba lleno. Ha sido mi culpa, pero por favor tráeme otro. O el mana que me traiga otro, un white label con Coca-Cola, por favor. Que pago, le pago. Bueno, la siguiente canción se llama Mi colección. Callas el escondite de tu corazón. Toda la noche hasta que el sol nos caiga, contigo hago una colección. Yo que sé que tiene tu mirada, el hueco de tu ombligo es mi morada. Cuando me tocas la resurrección, tu boca con la mía un gol. Y sé que mi ambición es desmedida, pero eres mi afición preferida. Y solo pienso en pasar para aumentar mi colección, para aumentar mi colección. El roto de tu pantalón, tu espalda, las veces que dices que no. Contigo uno y uno, nunca dos. Tu risa, mi oído, tu voz. La neva alrededor de tus pestañas, tu piel, la habitación desordenada. Tu música, nuestra canción. Bostezas la imaginación. Y sé que mi ambición es desmedida, pero eres mi afición preferida. Y solo pienso en pasar a la acción para aumentar mi colección, para aumentar mi colección. Es desmedida, pero eres mi afición preferida. Y solo pienso en pasar a la acción para aumentar mi colección, para aumentar mi colección, para aumentar mi colección.